La siguiente es una realización de JS Producciones. Vacunas demoradas, el gobierno extendería las restricciones por un mes. Se debe a que no llegaron las 5 millones de vacunas Sputnik V previstas para enero y a que se mantiene la voluntad política de regresar a las clases presenciales. Respecto de la vuelta a clases, tras recibir el protocolo, los gremios porteños reconocen avances y definirán si aceptan la presencialidad. Tras la reunión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con los 17 gremios porteños, donde se presentó un protocolo borrador para la vuelta a clases, los sindicatos dejaron de lado el rechazo abierto manifestado en las últimas semanas y reconocieron avances para ir camino a la presencialidad. De todos modos, analizarán la propuesta en detalle antes de tomar definiciones. Coronavirus, ¿por qué no se aprueba el uso de ivermectina en el país? Las autoridades sanitarias afirman que hasta ahora no demostró tener una efectividad clínica. A más de un año de convivencia con el virus de COVID-19, es cada vez más común hablar con alguien que conoce a alguna persona que utilizó o está usando ivermectina para prevenir la infección o, si la contrae, transitarla lo más levemente posible. De hecho, sus beneficios llegan hasta por mensajes de texto y cada día hay más provincias que anuncian resultados de ensayos con el producto o empiezan a aplicarlo en los pacientes. Entonces, ¿por qué no se autoriza el uso de este antiparasitario para el nuevo coronavirus? La respuesta es breve y contundente de parte de las autoridades sanitarias. Aún no hay datos que permitan respaldar una indicación segura y definida, ya sea para la prevención o el tratamiento de COVID-19. En reuniones con representantes de sociedades científicas y especialistas que convocó el Ministerio de Salud de la Nación, no fue posible llegar a un consenso. Hasta ahora solo demuestra tener efectividad para disminuir la carga viral, pero no mostró aún una efectividad clínica. Hay dudas por la poca experiencia con dosis altas debido a una posible toxicidad, aclararon fuentes de la cartera sanitaria. ¿En qué casos recomendará Salud usar el plasma y el suero equino? La Secretaría de Calidad en Salud difundiría en las próximas horas dos resoluciones consensuadas con sociedades científicas e investigadores. Las autoridades sanitarias nacionales definieron en qué casos se podrá administrar el plasma de convalecientes y el suero equino para lograr los mejores resultados durante el tratamiento de COVID-19. Las nuevas recomendaciones oficiales que ordenan en la práctica el uso de ambas terapias que fueron recientemente estudiadas en el país se publicarán en las próximas horas en el boletín oficial. Aterrizó en Chile el avión con casi 2 millones de vacunas Sinovac. Este jueves aterrizó en Chile el avión que trae el primer cargamento con casi 2 millones de vacunas contra COVID-19 elaboradas por la farmacéutica china Sinovac. El proceso de vacunación comenzará la semana próxima y será voluntario y gratuito. El avión arribó al país vecino con 10 contenedores con 1.919.800 dosis que pueden ser almacenadas a temperaturas de entre 2 y 8 grados. Hoy es un día de alegría, emoción y esperanza, señaló Piñera, resaltando que la llegada de las vacunas no significa el fin de la pandemia y que hay que mantener el autocuidado. La historia del estudiante de Ingeniería y de Cultura, Dakar, que murió en un accidente en Cariló. Matías Mares tenía 24 años. El domingo chocó con su moto contra un UTV en una zona de Médanos. Sus padres, tras la confirmación de la muerte cerebral, decidieron avanzar con la donación de los órganos del joven. Justina Locane, la adolescente que esperó 4 meses un corazón en 2017 y cuya muerte significó un cambio en la ley de donación de órganos en la Argentina, iba al mismo colegio que Matías Mares, el joven de 24 años, que el domingo tuvo un accidente en una zona de Médanos en Cariló y fue declarado con muerte cerebral ayer. Hoy el corazón, más otros órganos del estudiante de ingeniería, fueron donados por sus padres y le darán una segunda oportunidad a una chica bonaerense de 26 años y a otras 2 personas. La muerte del joven, que vivía en la zona norte bonaerense, conmovió a todos por lo inexplicable del accidente y el loable gesto de sus padres, Eduardo y Mariana. Matías era un chico bueno, tenía su pyme, que la creó él a los 18 años, hacía detailing en la zona de Olivos, se autoabastecía económicamente desde esa edad. Le faltaba un año para recibirse de ingeniero en mecánica automotriz en la UTN de Pacheco, contó Eduardo a La Nación. Para los amigos, Matías, a diferencia de muchos pibes de su edad, era sanísimo, era responsable, tenía su emprendimiento, pronto a recibirse de ingeniero, muy, muy, muy compañero. Pietra Gala dijo: no existen violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Formosa. No hay centros clandestinos de detención en la provincia de Formosa. Decir eso sería un chiste. No se violan sistemáticamente los derechos humanos en Formosa y no hay delitos de lesa humanidad en la provincia de Formosa, afirmó el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietra Gala Corti, después de haber recorrido durante 2 días la provincia gobernada por Gildos Fram, en la que se denunciaron violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades provinciales para combatir la pandemia de coronavirus. El secretario de la cartera de Justicia y Derechos Humanos dijo que hay intencionalidad política en las denuncias y respaldó al gobierno formoseño, al cual le hará recomendaciones a través de un informe. Pietra Gala recibió las denuncias de dirigentes opositores y de organismos de derechos humanos que lo habían convocado para exponer la contracara de la versión oficial. Vacuna trucha. La demoledora crítica de Durán Barba a la Sputnik 5. Jaime Durán Barba, el ex asesor de Cambiemos, dijo que la vacuna Sputnik 5 es una vacuna trucha y cuestionó la escasa capacidad de escucha de la política argentina. También abordó la caída de la imagen de Mauricio Macri, de quien no espera que sea candidato a legislador porque no le gusta el Congreso. Durán Barba, que se describió nervioso y preocupado por la evolución del coronavirus en el mundo, pues transitamos un momento crítico en la humanidad, no avala la aplicación de la Sputnik 5 en el país. Me preocupa que Argentina esté aplicando la vacuna menos probada del mundo. Acá, en Ecuador, estamos aplicando Pfizer, que cumple con todos los estándares y disposiciones. En Argentina, la vacuna que aplican no cumplió con los requisitos normales y no tiene claridad, dijo el ex asesor y remató: es una vacuna trucha. Uruguay autoriza a Buquebus 8 frecuencias durante febrero. El gobierno de Uruguay autorizó a la empresa Buquebus a realizar viajes entre Montevideo y Buenos Aires los días 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22 y 25 de febrero, de acuerdo a una resolución del Ministerio de Transporte a la que tuvo acceso el diario El País. Establécese que solo podrán viajar hacia Buenos Aires ciudadanos argentinos o residentes en la Argentina y hacia Montevideo solo uruguayos o residentes que porten cédula de identidad o pasaporte uruguayo extremo, sin el cual les será prohibido el abordaje. Y no se autorizará a abordar en Buenos Aires personas que estén en tránsito o varados, establece la resolución con fecha 27 de enero, firmada por el ministro de Transporte y Obras Públicas de Uruguay, Luis Alberto Heber. El texto también se refiere a la seguridad de los pasajeros en esta nueva habilitación a viajar, decidida el mismo día en que el gobierno anunciara la reapertura de fronteras para uruguayos y extranjeros residentes y otras excepciones. Uruguay aplicará la medida en momentos en que la tasa de positividad de coronavirus, que refiere a la cantidad de test positivos sobre el total de realizados, pasó de 8,5% el miércoles a 7,7% este jueves. Hoy se confirmaron 8 muertes por coronavirus, lo que eleva el total de decesos desde la aparición de la enfermedad en Uruguay a 415. Barrio de Caballito, una mujer dijo que era su tía y se llevó a un niño de una colonia. Una escena terrorífica en el Club Oeste de Caballito. Una mujer se acercó al Club Oeste del barrio porteño de Caballito y dijo ser la tía de un niño que participaba de las actividades de la colonia. Sin más detalles, se lo llevó. Momentos después, la familia del niño alertó a la policía de la ciudad, que en un rápido accionar dio con el menor y con la mujer que lo había llevado. Esta tarde de jueves, personal de la comisaría vecinal 6B fue alertado sobre la desaparición de un menor de edad. Según pudo saberse, agentes de la fuerza se trasladaron al lugar, una colonia de vacaciones ubicada sobre José María Moreno al 400, donde se entrevistó a empleados que detallaron que una mujer de 35 años se hizo presente al finalizar la jornada y se hizo pasar por la tía de uno de los alumnos y se lo llevó. Con las descripciones de la mujer y del niño, se procedió a dar inicio a un operativo que contó con el apoyo del Centro de Monitoreo Urbano, lo que dio prioridad a relevar todas las cámaras de seguridad de la zona. Momentos más tarde, la policía de la ciudad dio con la mujer y el menor a pocas cuadras del Club Oeste. En diálogo con el canal de noticias TN, Horacio, empleado del lugar, dijo: evidentemente ha sido un error y tenemos que hacernos cargos de eso. No hay duda. Forbes, ¿cuál es el único destino argentino en el top 10 latinoamericano? La provincia de Mendoza es el único destino argentino incluido en el ranking de la revista Forbes, entre los 10 lugares recomendados para visitar en época de pandemia por la seguridad sanitaria que ofrece, junto a sus atractivos turísticos, entre los que se destacan montañismo, actividades al aire libre y enoturismo. El top 10 latinoamericano del prestigioso ranking Forbes, publicado esta semana, lo completan Ciudad de México, Santiago de Chile, San José de Costa Rica, Machu Picchu de Perú, Río de Janeiro, Brasil, Punta Cana, República Dominicana, Cartagena, Colombia, Cabos de Baja California y Cancún, ambos de México. Coronavirus, todo es devastación en la ciudad en la que apareció la variante brasileña. Manaos. Se venía otra oleada, pero esta vez Uldeia Galvao pensó que estaban preparados. A la doctora Galvao, jefa médica de la Guardia de COVID-19 de un hospital público de Manaos, todavía la atormenta el recuerdo de la oleada de pacientes del otoño pasado. En menos de 10 días hizo colapsar el enclenque sistema médico de la ciudad. Tenían que rechazar a los enfermos y los muertos se apilaban en fosas comunes. Así que el hospital de Galvao empezó a elaborar planes de contingencia con un detallado cronograma de camas adicionales para enfermos de COVID. Y la nueva ola llegó, pero era diferente. El virus había mutado, con una serie de alteraciones que probablemente lo hicieron más contagioso o incluso más letal. Manaos fue golpeada por lo que los científicos llaman la variante P.1. Esta vez, el virus no tardó 10 días en hacer que el hospital quedara desbordado. fue en apenas 24 horas. Incluso en una ciudad tan golpeada como Manaus, el nuevo horror fue algo nunca visto por los médicos. El oxígeno se agotó casi de inmediato y decenas de pacientes del hospital murieron de asfixia. Miles más murieron en sus casas sin poder conseguir ayuda. Uno de los médicos dice que cada media hora salían cortejos fúnebres rumbo al cementerio. Teníamos un plan, dice Galbao, aumentamos la capacidad de camas, pero de todos modos quedamos estrangulados. Aerolíneas. La línea aérea recibió 650 millones de dólares de subsidios en 2020. Hay pocos números que generen tanto debate como los subsidios que recibe Aerolíneas Argentinas. Pues entonces a debatir. En 2020 el Tesoro le transfirió a la línea aérea de bandera 45.076 millones, o lo que es lo mismo, 5,14 millones por hora. Solo para poner en perspectiva, representa prácticamente un tercio de lo que ejecutaron los ministerios de Obras Públicas o Salud, o casi la mitad de lo que se gastó en alimentos en todo el año. Estas son las noticias más importantes de las Naciones Unidas con Laura Quiñones. Los casos de COVID-19 y las muertes están aumentando en África a medida que nuevas variantes más contagiosas del virus se propagan a otros países, informó la Organización Mundial de la Salud. Desde que se identificó la variante del virus de Sudáfrica a finales de diciembre, las muertes se han duplicado, con más de 15.000 concentradas en 10 naciones, principalmente del sur y el norte del continente. La variante es predominante y está generando un número récord de casos en Sudáfrica y la subregión. Se ha encontrado en Botswana, Ghana, Kenia, la región francesa del Océano Índico, Zambia y en 24 naciones no africanas. Mientras tanto, en Europa, el director regional de la OMS ha definido la situación actual de las variantes y la vacunación como una paradoja. This paradox. Esta paradoja donde las comunidades sienten que se vislumbra un final con la vacuna, pero al mismo tiempo están llamadas a adherirse a medidas restrictivas ante las nuevas amenazas, está provocando tensión, angustia, fatiga y confusión. Esto es completamente comprensible en estas circunstancias. A la fecha, 33 países europeos han informado casos de la variante inicialmente identificada en el Reino Unido, mientras que 16 han informado de la identificada en Sudáfrica. Varios hospitales, escuelas y entornos de atención a largo plazo han informado de brotes que involucran nuevas variantes preocupantes. Kluch pidió utilizar todas las reservas de paciencia y mantener la guardia alta para tolerar y cumplir todas las medidas necesarias para proteger a los sistemas de salud del colapso. Unos 370 millones de niños en todo el mundo, muchos de los cuales dependen de las comidas escolares como su fuente clave de nutrición diaria, se han perdido en promedio un 40% de las comidas escolares desde que se cerraron las aulas por el COVID-19, alertó el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. En total, se han perdido unos 39 mil millones de comidas en las escuelas debido a la crisis. Estos alimentos son vitales para garantizar la nutrición, el crecimiento y el desarrollo de los niños y además ofrecen un fuerte incentivo para que los pequeños de comunidades más pobres y marginadas regresen a la escuela. Según datos del programa, antes de que golpeara el COVID-19, alrededor del 50% de los niños de 13 a 17 años informaron que tenían hambre. La directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore, dijo que a pesar de la clara evidencia de que las escuelas no son las principales impulsoras de las infecciones por COVID-19, millones de niños se enfrentan a su cierre en todo el mundo. Ellos dependen de las escuelas para sus comidas diarias y no solo se están perdiendo una educación, sino una fuente confiable de nutrición. A medida que comienza la distribución de vacunas, Ford pidió a los países priorizar la reapertura de las escuelas y tomar medidas para que sean lo más seguras posible. La Agencia de la ONU para los Refugiados expresó su alarma por la frecuencia cada vez mayor de expulsiones y rechazos de refugiados y solicitantes de asilo, incluso de manera violenta, en las fronteras terrestres y marítimas de Europa, y pidió a los estados que investiguen y pongan fin a estas prácticas. La alta comisionada adjunta para los refugiados aseguró que los rechazos se llevan a cabo de forma violenta y aparentemente sistemática. Los barcos que transportan a refugiados están siendo remolcados. Las personas son detenidas después de aterrizar y luego son empujadas hacia el mar. Muchos han denunciado violencia y abuso por parte de las fuerzas estatales. Las personas que llegan por tierra también son detenidas de manera informal y devueltas por la fuerza a los países vecinos sin tener en cuenta sus necesidades de protección internacional. ACNUR recuerda que el derecho a solicitar asilo es un derecho humano fundamental y la pandemia de COVID-19 no constituye una excepción. Después de un año de muerte, desastre y desesperación, 2021 debe ser un año de transformación, dijo este jueves el secretario general de la ONU a los 193 estados miembros en la Asamblea General. Al describir sus 10 prioridades para los meses venideros, Antonio Guterres enfatizó que ahora es el momento de asegurar el bienestar de las personas, las economías, las sociedades y el planeta. Guterres destacó que la prioridad máxima es el acceso equitativo a las vacunas contra el COVID-19, la gran prueba moral de todos los países para 2021. Agregó que una recuperación inclusiva y sostenible de la pandemia también es muy importante y los países deben invertir en la protección social, el empleo y la educación. Nuestra tercera prioridad debe ser, por lo tanto, hacer las paces con la naturaleza. 2021 es un año crítico para el clima y la biodiversidad. Guterres pidió un compromiso mundial para hacer frente a la emergencia climática y a la crisis de los ecosistemas. Otras prioridades son hacer frente a la pandemia de pobreza y desigualdad, revertir el asalto a los derechos humanos, la igualdad de género, las divisiones geopolíticas, el régimen de desarme y no proliferación nuclear y las tecnologías digitales. Y hasta aquí las noticias más importantes de las Naciones Unidas. Yo soy Laura Quiñones. Saludamos ahora a todas las emisoras que diariamente retransmiten nuestro panorama informativo. FM Excalibur de San Isidro, provincia de Buenos Aires. Radio Monte Grande, 104.7 de Noettinger, Córdoba. SOS FM 105.1 de San Martín, provincia de Buenos Aires. 96.7 Radio del Sur, Italo, Córdoba. Los Ángeles Radio, desde San Martín, provincia de Buenos Aires. Radio Sónica, 105.9 LRJ 909 de Arias, provincia de Córdoba. Radnet.listen 2, desde Villa Ballester. Ecos del Sur, 88.7 de Rivera, provincia de Buenos Aires. Radio Panamericana, 103.3 de Formosa, capital. FM 105.7, La 7 de Junín, provincia de Buenos Aires. La 9, FM 105.9 de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires. FM Eclipse 101.5 de Puerto Libertad, Misiones. Horizonte 106.3 de Chañar, Muyo, departamento Famatina, La Rioja. AM 1500, Radio Bonaerense de la zona sur del conurbano Bonaerense. Radio Entrerriana 95.7 de Alcaraz, Entre Ríos. Plus FM 93.7 de Bahía Blanca. Los Puquios 91.3 El Volcán, San Luis. Factory 102.7 de Macallé, Chaco. Radio Alegría Belville 99.9 de Córdoba. Urbana 92.5 Ciudad de Paysandú, Uruguay. 88.1 Libre, Barrio Alto Verde, Ciudad de Santa Fe. FM Nuevo Horizonte 99.1 de Campo Largo, Chaco. Radio La Cueva AM 1580, 25 de Mayo, Misiones. Radio Mía 98.7 MHz de Río Grande, Tierra del Fuego. 105.7 de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. Radio Mundos LP.com de La Plata, provincia de Buenos Aires. Radio Show FM 101.1 de Pergamino, provincia de Buenos Aires. 107.3 Radio Joven de Mendoza. FM Nueva Coneta 95.3 por aire. FM Nueva Coneta.com por internet. Y Radio Imagina 98.7 de Nueva Coneta, Capayán, Catamarca. Radio Conexión Web de Trelew, provincia de Chubut, en la Patagonia Argentina. Social 93.5 de Ciudad El Jagüel, Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires. Audio Futura 98.7 de Caucete, San Juan. FM Gilgal 94.5 de Oberá Misiones, Radio Celestial 107.3 Pueblo Italiano, Radio Evangélica, FM Génesis de San Nicolás, DBN Nacional, FM Poder de Rosario, Radio Más 99.5 de Bernardo Dirigoyen Misiones, FM Bañado 101.7 de Bañado de Ovanta, provincia de Catamarca, Radio Cumbre 105.1 de Mendoza, Radio Libertad, Revolucionando Latinoamérica, Ciudad de México. Fandodge, Radio Online Ciudad de Ituzaingó, Radio El Árbol Digital, provincia de San Juan, Radio News CBA, Radio Mix CBA, ambas de Córdoba Capital, Roda FM, de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. FM Ciudad 97.3 MHz, ciudad de Urdinarrain, Entre Ríos. Radio Ciudad Digital, radio online de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Radio Urbana, ciudad de Bernardo Dirigoyen, Misiones. Radio Iglesia de Dios, TCA, de El Salvador. FM Dimensión 105.3, Coronel Baigorria, Córdoba. Vast Media Broadcasting Radio, de Houston, Texas, Estados Unidos. Ever plan tomorrow west? Travel my way, take the highway, that's the best. Confirmaron 166 muertos por coronavirus y 9.471 contagios. Luego de que el avión de Aerolíneas Argentinas arribara al país con una tercera tanda de vacunas Sputnik V, el Ministerio de Salud informó este jueves que fueron confirmados 9.471 nuevos casos de COVID-19 en la Argentina. Con estos registros suman 1.905.524 los casos positivos en el país. Según los datos oficiales, los centros de salud de todo el país ingresaron en las últimas 24 horas en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud 166 fallecidos y el total de muertos por la pandemia llegó a 47.601. Vacunación, duras críticas por el uso de unidades básicas de la Cámpora y el PJ. La campaña de vacunación sumó un condimento político por la participación en los operativos de organizaciones políticas vinculadas al oficialismo. En distintos distritos, el gobierno bonaerense planteó centros de información e inscripción en sedes de la Cámpora o del Frente de Todos, lo que generó reacciones en intendentes opositores. Algunos de ellos ya habían marcado su preocupación por la utilización de escuelas como sedes vacunatorias en la nueva etapa del operativo. Fernández Meijide dijo: si te llevan de prepo y te encierran, ¿cómo se llama eso? Graciela Fernández Meijide se refirió a las recientes declaraciones en conferencia de prensa del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalia Corti, y contrario a los dichos del funcionario, sostuvo que en Formosa hay un autoritarismo de base que no se reconoce. Si te llevan de prepo y te encierran, ¿cómo se llama a eso?, cuestionó en el programa La Nación Más PM. La referente de Derechos Humanos volvió a citar el comunicado que el colectivo de intelectuales Club Político Argentino, el cual integra, emitió en torno a la preocupación ante las polémicas medidas del gobierno de Formosa para combatir la pandemia de coronavirus en la provincia. Fernández Meijide, igual que el colectivo, advirtió que no se trata de un hecho aislado. A través de un comunicado, la entidad emitió su opinión respecto de la abusiva situación tanto institucional como social, que padece un sector de la sociedad formoseña que se ve limitada en el ejercicio de sus derechos. Antes que llegara Pietragalla, se vació un estadio. Más de 300 personas. ¿300 errores? ¿Por qué lo vaciaron? Es un centro de detención. Si mañana alguien sospecha que podés tener COVID, te vas a tu casa y haces aislamiento el tiempo que sea necesario y queda bajo tu responsabilidad ciudadana, esgrimió Fernández Benjide. El argumento que dijo el jefe de gabinete de Formosa hace 2 o 3 días es que la idiosincrasia o índole del formoseño hace que haya que obligarlo. El gobierno de Formosa es discriminador y el INADI no dijo nada, apuntó Fernández Benjide. La Argentina recibió una donación de barbijos por un valor de $300.000. El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, se reunió este jueves con el embajador de Corea del Sur, Jang Myung-soo, quien hizo efectiva una donación de 447.000 barbijos para el personal sanitario argentino. Ambos dialogaron sobre las estrategias de los países en la gestión de la pandemia y tras agradecer la donación coreana, González García compartió la experiencia argentina en el desarrollo de la campaña de vacunación contra COVID-19, ya que en febrero Corea del Sur comenzará la suya, informó el ministerio en un comunicado. Estamos muy agradecidos por la donación que sirve para seguir haciendo frente a la pandemia y cuidar al personal de salud. Es una muestra más del enorme afecto y compromiso recíproco que tenemos en la relación entre ambos países, la cual queremos mejorar, ampliar y hacerla mucho más productiva para la salud y el bienestar de nuestros pueblos, dijo el funcionario. Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.